se va y no volverá, deja algo aquí dentro de mí. Pero ya no está, me dejo atrás. Puedo sentir que al partir partió mi vida en pedazos. Hay tantos ratos que no viviremos. Y tú ya te fuiste a ese viaje con el pasaje que todos tenemos. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Te marchaste y yo no sé. Ya he comprendido que mi camino voy a hacerlo solo. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Te marchaste y yo no sé. Nunca voy.